Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. No voy a reiterar lo que dice todo el mundo aquí en la explanada, y que ustedes seguramente saben, y la audiencia también, pero es imposible este tiempo, realmente. Yo les decía, hace minutos estábamos en la explanada porque se iba a estar realizando la presentación de el micro accesible. Es así, Micro Limitada tiene un bus accesible desde hace 2 años. Y antes, digo, siempre Maldonado Turismo, todo el mundo sabe, ya lo tenía. Micro Limitada lo tiene hace 2 años, pero en realidad no se sabía mucho. Por tanto, hoy se hace esta presentación, pero reitero, no es un micro nuevo, sino que es un micro que ya tiene 2 años que de circulación, cumpliendo los recorridos habituales, nos aclaraban. Así que bueno, hecha esta presentación, brevemente, le pedimos a Jesús Bentancur, el intendente Jesús Bentancur, a quien tenemos con nosotros, que nos haga nada más una pequeña reseña de esto. Luego sí pasar al tema del que les decía también queremos hablar, y es esta reunión que se realizó ayer a las 11 de la mañana en el Comité de Emergencia. Gracias, Jesús, por el tiempo. A ver si se escucha, porque también está abrigadito Jesús. Buenos días, ¿qué tal? Hola, Jesús. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes allí. Un saludo a la audiencia en este día tan frío, donde tuve que preguntarle quién era Karina, la descubrí por el micrófono que decía así que imagínate lo que es esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, no, estamos acá sin ninguna duda en un ómnibus accesible que tiene una enorme importancia para todo el departamento de Maldonado, indudablemente, porque lo comentábamos hace un rato, independientemente de todas las cualidades que tiene esto, veíamos la necesidad de la gente que no tiene otra opción que viajar en ómnibus con accesibilidad, de que su vida se traslada, digamos, en su vida en base a los horarios de estos ómnibus. Sí. No tienen la oportunidad de viajar en otro tipo de ómnibus que no sean estos. Por lo tanto, cuando estábamos en alguna actividad, ellos nos decían, tenés que fijarnos los tiempos y, digamos, las actividades para nosotros en función del horario de los ómnibus que nos trasladan, porque no es lo mismo venirse en un ómnibus de Cerro Pelado que venirnos en la silla de ruedas andando, y tienen la razón del mundo, ¿verdad? Entonces, si para nosotros la vida transcurre de una forma, para ellos indudablemente dependen muchísimo de este tipo de accesibilidad. Es importante entonces que son 2 empresas las que están trabajando y que se sepa, que se conozca también. Correcto, son 2 empresas que se unieron realmente para tener esta unidad, y yo creo que este tipo de situaciones, digamos, enriquecen la vida del departamento de Maldonado y fundamentalmente de aquellas personas que no tienen la posibilidad de viajar en otro medio de transporte que no sea este. Jorge, Ricardo, si tienen alguna pregunta sobre este tema, y si no, ya avanzamos a lo que fue la reunión de ayer. Avanzamos, sí. Bien, decía, ayer a las 11 de la mañana, en esta reunión del Comité de Emergencia, se realizó en primera instancia, según nos decía Rodas, el tema principal a tratar era el tema justamente de la situación de gente en calle, de personas en calle, de la cantidad que no estaba prevista. ¿Qué más se realizó ayer? Finalmente, ¿cómo quedaron los lugares? Bien, en el día de ayer tuve que llamar muy temprano al Comité de Emergencia, dado que en la noche anterior nosotros teníamos capacidad para 50 personas en situación de calle en el campus de Maldonado como un lugar alternativo, digamos, porque ya en las tratativas y en las negociaciones hechas con el MIDE desde hace 3 meses se había elegido ya un lugar para esta gente, en lo cual quedan 3, 4, 5 días de terminar los albañiles y algunos detalles para poderlos trasladar allí. Pero ocurre que en la noche, antes de anoche, se pasó el número de 50, se llegaron a 67 personas que tuvieron que ir allí al campus, excediendo las locaciones que había en ese lugar, ¿verdad? Por tanto, hubo que llamar porque la ONG que los atiende tiene un contrato por 50 personas, los lugares estaban para 50 personas, o sea que hubo que readaptarse entre la 1 y 4 de la mañana para aquella gente que llegó a esa hora, que no fueron pocos, y bueno, y en esa función de eso, y en un comunicado que había hecho el ministro con relación a poner a a las Fuerzas Armadas, a las órdenes, si era necesario, y no había lugar en los refugios para llevar gente, entendimos que debíamos de llamar al ejército, a la naval, a toda aquella gente que tuviese que la posibilidad de tener espacio, ¿verdad? Bueno, el ejército, el ingeniero 4, nos dijo que modificando algunas cosas y cambiando de lugar algunos soldados, podrían tener lugar para 20 personas. La naval nos dijo directamente que no tenían lugar y la prefectura también nos dijo que no tenían lugar, lo que nos pone también en un aprieto porque evidentemente ya estábamos muy cercanos a las 20 personas más de las que podíamos tener nosotros. En ese camino nos pusimos a trabajar en la operativa, porque no solamente tener el lugar, sino que hay que tener frazadas, hay que tener alimentación para esa gente, hay que tener artículos de baño, hay que tener lugares en vehículos para trasladarlos y hay que tener gente para manejar los vehículos. O sea, toda una mecánica que había que armar, ¿verdad? Por suerte salió todo bien como se había calculado. Nosotros estuvimos desde muy temprano en la tardecita allí en el campus. La gente ya había ido temprano porque indudablemente esa gente que llegó entre 1 y 4 de la mañana sin duda es gente que no quiere acceder a los refugios por diferentes razones, pero que apretado por el frío no tienen más remedio y van hasta allí, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en este caso, la policía que estaba patrullando desde muy temprano trataba de que la gente llegara temprano realmente al campus para saber qué cantidad de gente iba llegando y cuánto teníamos que trasladar al batallón. De esa manera, anoche se organizó mucho mejor. Fueron 47 personas que se dejaron allí en el campus. Creo que fueron 18 fueron al batallón. Dos personas que no querían dormir separadas quedaron en la comisaría. Se hicieron el traslado pasando por hospital. Los del batallón con el servicio médico de la naval que tenía allí en el batallón. El propio batallón que se encarga del tema de armar las viandas con alimentos que nosotros le damos, guardó también viandas para la gente que llegara en la noche y para armar el desayuno en la mañana. La ONG que se encarga de cuidar acá en el campo nos proporcionó algunas cosas para los baños, para las duchas y eso. Y bueno, ayer salió bien y esperemos que en la noche de hoy podamos seguir dándole contención. ¿Hasta cuándo va a estar funcionando el campo? El campus será 4 o 5 días que podrá funcionar hasta que quede pronto el otro sector de contención, porque en definitiva a partir del lunes evidentemente muchos deportes empezaron a practicarse: fútbol, hockey, voleibol, handball, y lógicamente que queremos tener el campus en situación de lo que realmente debe ser para que los padres manden a los niños, a los jóvenes con la tranquilidad que van al mismo lugar que fueron siempre, que van a estar cuidados de la misma manera y rodeados por la misma gente. Creo que es una premisa fundamental en este aspecto. Y el otro tema que le reclamamos un poco al MIDES es que, como no había gente en situación de calle, en damas, digamos, estaba para hombres, y aparecieron algunas mujeres también en situación de calle, lo cual indudablemente también genera un tema que lo va a tener que manejar el MIDES. Estamos colaborando en todo lo posible con MIDES, evidentemente, porque es una situación de humanidad, pero que indudablemente va a tener que readaptarse a las formas en la medida que va a ser invierno. Jesús, antes de pasar a Jorge, Ricardo, ¿niños? Niños no, por suerte niños en esa situación de calle no lo hay, así que esperemos que esto, con esta contención, con estos días tan fríos, hemos llegado por lo menos, creo que al 90% de la gente que mañana o pasado o dentro de unos días puede estar acá, porque en definitiva estamos haciendo un análisis de dónde aparece gente que no la teníamos nosotros registrada. Si bien Jefatura está trayendo gente de San Carlos también, y si aparece en algún otro lugar del departamento se trae hacia acá, pero era gente que no teníamos registrada, que no sabemos si se vino para acá a raíz de que supo que acá le daban contención. Supimos también que vino una persona de Minas, que lógicamente se dobló y se mandó hacia allá. Y estamos tratando de ver si en algunas de esas personas que tienen familia en otro departamento, no estarán mejor en su departamento. Lamentablemente, la problemática que se da acá es que hay patologías diferentes, hay gente que tiene problemas de drogadicción, otras con problemas psicológicos, otros con otro tipo de problemas, gente que ha salido de la cárcel, y entonces se genera también un problema para la contención de esa gente durante el tiempo que lo tenemos acá, ¿verdad? Jorge, Ricardo. Jesús, supongo también que de repente esa gente que vos decís que no lo tenían registrado, no estaba hasta ahora absolutamente en situación de calle, pero de repente estaba en algún lugar abandonado, pero realmente con mínimas o ninguna funcionalidad o comodidad, y de repente buscó no solamente el abrigo, sino también el alimento y, por qué no, un poco de contención de parte de ustedes, ¿verdad? Da la impresión que, manteniéndose lo duro que viene el invierno, esto puede seguir creciendo, ¿verdad? Sí, sin duda que puede seguir creciendo. Indudablemente, lo que tú dices es cierto. Nosotros vamos a tratar de mantener ese contacto permanente, digamos, con jefatura, en este trato que estamos haciendo en el día a día, para ver qué es lo que surge, porque indudablemente, primero que nada, no podemos dejar a nadie que quede en situación de calle. Hay algunos que personas que no les gusta, porque lógicamente también han habido hurtos dentro de todo este proceso, digamos, tan corto que llevamos. Es un problema que indudablemente tenemos que convivir con ellos, y sin duda que esa gente no puede quedar en calle, porque en definitiva quién aguanta fríos como los que están haciendo estas noches. Así que vamos a tratar de trasladarlo de cualquier manera a cualquiera de los refugios, ¿verdad? Jesús, buen día. Ricardo, ¿cómo anda? Buen día, Ricardo. Tú lo acabas de explicar muy bien, ¿no? Y yo decía más temprano, o hacía la aclaración, que no es solamente una persona darle el techo y se terminó. Tú lo acabas de explicar. Es una logística muy completa, porque esa gente tiene que pasar por un médico, porque hay que alimentarla, porque después hay que darle la cama, y a la cama hay que ponerle colchón, frazada y sábanas. Pero da la sensación de que todas las partes están respondiendo muy rápido. Yo me alegro muchísimo lo que acabas de confirmar, ¿no? Que ayer mismo el cuartel ya albergó gente, que a veces nos vamos en burocracias y vueltas y mañana y ayer ya alojaron gente allá. Eso es importante, ¿no? Sin ninguna duda. Hay que destacar la buena voluntad del jefe de Alanís, del cuartel, que siempre ha estado a las órdenes, y que en este caso dijo: vamos a tener que acomodar los soldados de alguna otra manera, no sé cómo, pero 20 lugares le voy a hacer ahí en el, claro, en el cuartel. Me parece que va mucho en la buena voluntad del jefe. Jesús, y lo otro, bueno, pasando raya, tú de alguna manera lo manifestaste en aquella reunión ayer y como resumen, ¿no? Acá se necesita que presten atención a autoridades nacionales, que también están sobrepasadas, porque ustedes, la intendencia, no puede hacerse cargo de todo. No hay forma. Sin ninguna duda, que para algo está el Mides. Nosotros tenemos buena relación con el Mides, pero a veces los procesos son lentos. Yo no soy de andar aguantando mucho tiempo las cosas sin que me las hagan, porque en definitiva, si nos comprometemos a algo, al otro día te estoy golpeando la puerta y, bueno, vos te comprometiste a esto, vamos para adelante, y si no, decime que no y yo lo hago. Claro. O sea que, en definitiva, creo que el camino es ese, porque los tiempos se cumplen, porque los días se vienen uno atrás de los otros y el invierno cada vez recrudece más, ¿no? Y creo que se ha logrado. Sí. Jesús, no quiero despedirte sin cambiar y hacerte una consulta sobre otro tema que no tiene nada que ver con el que venimos hablando hasta ahora. ¿Estuviste reunido con autoridades de OCE? Ayer estuve reunido con el presidente de OCE. Fui también acompañado por el director de planeamiento, Chiacho, y con el diputado Diego Echeverría. Ya habíamos tenido una reunión previa. Lo que tratamos de defender es la UGD, el Maldonado, como un elemento básico que nos da la tranquilidad de que las cosas salen bien a través de UGD. Por otro lado, defender el presupuesto que realmente genera Maldonado para hacer obras, que para nosotros es fundamental, y le explicábamos al presidente de OCE: no venimos a pedirte plata, venimos a traerte plata. Porque en la medida de que vos haces obra y conectás gente, cada vez recibís más dinero. Y entonces le dábamos como un ejemplo ahí. Se comenzó con la capuera, digamos, en el tema de saneamiento. Va una parte de la capuera, pero a su vez OCE conectó la capuera a través de la ruta 10, y después pasando por encima de Punta Ballena y con Piedra del Chilén, ¿verdad? Esa conexión costó $500,000. Solamente una tercera parte de lo que se conectó de Solanas le da $90,000 a OCE. Si le ponemos el resto de Solanas, más todo lo que puede hacer el Club del Lago, más todos los edificios que están sobre el lomo de la ballena, más todas las casas que hay en ese lugar, eso, esa inversión, digamos, la desquitan en poco tiempo y siguen generando ganancia. La alcancía de todos los, bueno, todos los días. Entonces, claro. Maldonado no está pidiendo plata, Maldonado está pidiendo que se respete la inversión, que indudablemente la necesitamos y mucho, porque si estamos dando beneficios para que se construya y hay una cantidad enorme de construcciones, de torres que se están haciendo, indudablemente cuando se terminen hay que conectarlas, hay que darle el servicio. Y en la medida que estén las obras se le va a dar el servicio. Sería horrible que se terminaran los edificios si no tuviésemos la posibilidad de darle la conexión, ¿verdad? Y en la medida que se conectan, están generando un pago enorme, digamos, hacia OCE, que es que va directamente a la caja de OCE. Eso por un lado. Y por el otro lado, que nosotros tuvimos ya problemas con Laguna del Sauce como único reservorio de agua y como única, digamos, posibilidad. Lo cual se habló de una planta desalinizadora que nos va a permitir a nosotros tener otra opción en temporada o en tiempos difíciles y no quedarnos con una sola opción, que sería gravísimo que en plena temporada sucediese algo similar a lo que sucedió en su momento, en estos momentos que hemos tenido problemas hasta en el mar con las cianobacterias y ese tipo de cosas, y creemos que es algo absolutamente necesario y que hoy por hoy no hay que gastar dinero en eso, sino que hay empresas que lo hacen y se van cobrando con los ahorros. Así que, en definitiva, pensamos que Maldonado tiene que ser, es una cuestión de política de Estado, digamos, que haya una planta de desalinizadora que junto con la Laguna del Sauce, y no, digamos, dejando de lado la Laguna del Sauce, pero sí junto con la Laguna del Sauce, le dé un apoyo al sector de Maldonado que nos permita tener la tranquilidad del agua. Bueno, y después de haber dicho todo eso, Jesús Bentancur, ¿qué dijo el presidente de OCE? Se quedó mudo. Decía que sí con la cabeza, o sea, que había voluntad, por lo menos. Yo creo que lo va a estudiar muy a fondo esto. Nosotros no fuimos a pedirle nada, al contrario, le fuimos a dar la posibilidad de una muy buena gestión en el departamento de Maldonado. Es un hombre que lo conocemos porque fue director de obras de Durazno, por tanto nos manejamos durante... Raúl Montero, ingeniero Raúl Montero, ¿es verdad? Exactamente. Uh-huh. Por otra parte, él también fue funcionario de OCE, estuvo en Maldonado, conoce la realidad de Maldonado. Indudablemente que de lo que le hablamos, él puede recordar algo y le estamos dando la realidad del Maldonado de hoy y del departamento que soy, con la dinámica y el desarrollo que tiene, y que es fundamental que no queremos ser diferentes, pero somos diferentes a muchos departamentos y necesitamos que esa dinámica se traslade, digamos, a la actividad de OCE-UGB. Bien, Jesús, gracias por esta conversación. A ustedes, por favor. Muy gracias, amable. Por la chau, chau. Cerramos, nos reencontramos en un ratito. Gracias, Karina, chau. A ustedes, chau, chau. Frecuencia abierta.